se quiere de veras. No se olvida aunque pasen los años y aunque pasen por mil desengaños, otro amor me tendrá que aliviar. Por si nunca jamás vuelvo a verte, te deseo lo mejor.